¡Qué paisaje más ñoño! ¡Qué acuarela! Le falta drama. No sé, algo de carroña. Caballos muertos. Tócalos con un palo, palo. Palo, palo.